Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy una mesa multitudinaria. Sí, sí, ya se van a ir sumando acá en este estudio de la colectiva. Así buenas es. Noches, Mara. Allá de las manos de Mara, como decimos siempre, llegaremos a las 22 horas en este Piedra Libre. 428. 428. Y hubo una época en la cual buscábamos el recorrido del bondi correspondiente. Sí. Al número del programa. Uh-huh. Y dentro de quién era cómplice de aquellas cosas, está escuchando allí del otro lado del teléfono, ya conectada con nosotros. Buenas noches, Vicky, Victoria Lopardo. Buenas noches. Buenas noches, Vicky, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Qué contás? Y acá, al final, vamos a contar una infidencia. A ver. Los horarios estuvo medio raro, así que arrancan conmigo el programa, básicamente. Esa es la idea, sí. Sí, sí, sí, hoy arrancamos con... Y guarda... Estoy un poco distraída y yo les dije que tenía una entrega de diplomas de mis alumnos. Bueno, me equivoqué, era el viernes que viene. Casi que me voy a... al divino botón. Ah, bueno. menos mal que no vine, dijo uno. Sí, claro. Ojo que en cualquier momento puede aparecer un viejo alarido de esta pero mesa. Pero qué caso que sos, A ver. ¡Tu película! No sé por qué me lo imaginaba. Te lo imaginaba. Vos sabés que fui a buscar el spot y dije, no, es muy suave. Porque, bueno, Silvia por ahí no sabe, pero Vicky hacía dentro de la conducción del programa y aparte una columna específica de cine. Y yo estaba ansiosa, porque casi era el final y enseguida le gritaba, ¡qué película! Quería saber qué película iba a hacer hoy su diagnóstico para que fuéramos a ver. Y bueno, son muchos años, Vicky. Uy, un montón. Hoy ¿viste? No pensar en eso. Son un montón. Vos sabés que ahora que estamos buscando fotos y todo, eso nos hace un poco irnos para atrás, desde los primeros momentos, hasta cuando todavía no estábamos al aire, después los primeros programas, y bueno, todas esas reuniones que se hacían hasta que pudimos salir al aire y estar acá en la colectiva, hacer el panorama colectivo, donde Vicky trabajaba muchísimo todos los fines de semana. Todos los fines de semana, ese panorama colectivo previo a el Piedra Libre, Vicky. Bueno, contanos vos. A veces me acompañaba Marcelo, a veces me acompañabas vos, Dani, ¿no? Sí, pero el laburo lo hacías vos. Sí. Bueno, sí, pero era colectivo, como todo en la radio. Bueno, claro, sí, todo, más bien. Siempre aportábamos, pero vos hacías el laburo de recopilación, de redacción. En fin, era una tarea durante años. Durante años, un montón. Me estaba acordando hoy, porque hoy puse algo ahí con el evento que tienen que al que vamos a ir, obviamente, y estuvimos hablando con otra compañera que ya entrevistaron la semana pasada, me contó con Yanina. Con Yanina, sí. Que vamos a llevar a toda la gente. Sí, totalmente. Ya estamos armando un colectivo para llevar a la fiesta. A la fiesta. Y son 10 años, Vicky, 10 años de todos nosotros. Porque como bien le decimos a todos, nunca se fueron. No, eso es lo que puse justamente hoy en el Facebook, que yo estuve los primeros 5 años, que fueron 5 intensos años, y que igual nunca me fui. Era como el mensajito que dejé por ahí por el Facebook, que nunca me fui, que a través de las voces de ustedes también sigo estando en la radio. Seguís estando en Spot, donde te escuchamos, así que seguimos porque somos muy sentimentales, muy, sí. ¿Viste? Entonces seguimos, no nos podemos despegar de esas cosas, de eso que nos acompañó. Y además, es difícil soltar a veces. Es difícil, pero aparte, a veces es necesario soltar, a veces no. Uh-huh. Por supuesto. ¿Y para qué soltar cuando no es necesario? A mí no me suelten que acá estoy. Ni vos a nosotros. Claro. Bueno, a ver, algo. Algo, otra cosa que te acuerdes, algo que nos quieras decir, que por ahí a nosotros se nos pase, a ver si podemos hacer memoria para... En realidad me estaba acordando de cómo caí yo en a la radio. Ajá. Libre, porque acordémonos que en realidad nosotros nos conocemos hace más de 10 años. Sí, claro. En la radio. Y me acordaba de eso y hoy, que era lo que estaba diciendo antes, me acordaba porque hoy con el posteo que hice en Facebook con el evento de la super fiesta, me lo likeó Lucho, que con Lucho hacíamos también el institucional Lucho Acuña, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, Eternativo. Claro, el Eternativo, que fue el primer institucional de aquella radio libre. Y después pasamos, de repente nos encontramos en el CID y levantando paredes. Y levantando paredes, sí. Sí, sí, yo no llegué a ver tu posteo, pero vi otros, y ahí empecé a ver como muchos que estuvieron desde un comienzo empezaron a poner el me gusta, el fin, todo lo que es, evidentemente muchos van a estar este 5 de noviembre festejando los 10 años de la colectiva. Y ahora me estoy acordando de esas primeras fiestas que hacíamos en el segundo piso, sí, también para recaudar fondos. Sí, claro. Qué mano que teníamos en la barra. Oh. Era buenísimo. Cerveza, el que quería cerveza con espuma, cerveza con espuma. El que quería cerveza sin espuma, cerveza sin espuma. Absoluto. Y los Fernet de Janina. Y los Fernet de Janina. Eso era absolutamente. Y la velocidad ya para servir aquel litro de cerveza, ¿no? Estoy haciendo el ademán mientras tanto porque no puedo evitarlo. Y la boca, bueno, que se te sí, está sí, y se me está haciendo agua a la boca. Ahora cortamos acá la entrevista, me voy a comprar al chino una cerveza. Me parece muy bien. Totalmente. Me parece muy bien. Bueno, Vicky. La mano helada. Exacto, exacto. Después de revolver adentro del tacho. Claro, exactamente. Esa es la idea del zinc. De las partes con alcohol. Claro. Veo. Eso es mucho de lo que vamos a recordar este 5. Ahí estamos preparándonos con fotos, con videos, con juegos y con muchas ganas de pasar momentos muy lindos y encontrarnos. Siempre nos estamos encontrando. Siempre nos estamos encontrando. Así que bueno, queríamos que vos nos saludes también, que tu voz siga estando acá y que digas que cumplís 10 años de la colectiva. Por supuesto, cumplo 10 años participando de la radio de la que sigo participando a través de ustedes. Durante estos 10 años. Un abrazo grande. Un abrazo. Y nos vemos el 5, seguro. Nos vemos el 5, por supuesto. Abrazo. Voy a pergeñar algo a ver si podemos volver el año que viene. ¡Apa! ¡Esa! Todas nos están amagando. ¡Bum! ¡Vamos a estallar! No voy a firmar nada todavía, pero ya estuve hablando con Domínguez, así que. Y Domínguez en algún aspecto es una suerte de perro de presa, así que este, sí. Habló con la persona indicada. Siempre nos está enganchando. ¿Y por qué no hacemos tal cosa? Sí. Bueno, Vicky, un abrazo enorme y nos vemos el 5 y nos vamos a encontrar acá. Acá está, estoy sentado en tu lugar, digamos, en este momento, en el que habitualmente ocupabas. Un abrazo. Un abrazo, Vicky, besos. Chao. Ahí, bueno, estamos. Ahí estamos. Antes de ir al primer tema musical del día de hoy, quiero decir que he tenido la suerte en este momento de que charlar con Vicky me desintoxicó un poquito. Fíjate que vengo media hora de viaje, un poquito más largo se hizo hoy. Imagínense, cierren los ojos un poquito, estén donde estén y piensen, reggaetón. Media hora de viaje, encima sonando a lata en los parlantes del bondi. Vamos a música. Miércoles negro, es un miércoles negro. Encendete, prendete, escucha la voz. Son mujeres que dicen no. en tiempo de crisis que vivimos hoy. Las mujeres en ON levantan la voz para seguir, para vivir, darle play al punto final. Ni una menos queremos otra vez que llorar. Vivas nos queremos, vivas abrazamos este cuerpo que es tan nuestro. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando. Defendiendo la sororidad que hoy tenemos. Confianza y reconocimiento, amor y amistad con tu sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, nos queremos. La voz con todo lo que está pasando, cómo no gritar fuerte si nos están matando. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando, defendiendo la sororidad que hoy tenemos. Confianza y reconocimiento, amor y amistad contra el sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, nos queremos. Oh, oh, oh. Soledad, Lucía, Araceli, Ayelen, Camila, Carolina, Caterina, Claudia, Diana, y cuánta más tengo que nombrar. Todas ellas son abrazamos este cuerpo que es tan nuestro. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando y defendiendo la sororidad que hoy tenemos. Confianza y reconocimiento, amor y amistad contra un sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, nos queremos. Cómo no alzar la voz con todo lo que está pasando, cómo no gritar fuerte si nos están matando. Ni una menos, ni una menos. Es que libre nos queremos, ni una menos, ni una menos. 19 de octubre, paro nacional de mujeres. De 13 a 14 horas, cese de actividades. A las 17 movilizamos, del obelisco a Plaza de Mayo. ¿Cómo vamos? Vestidas de negro. ¿Por qué para vos? Porque nos queremos vivas, nos queremos libres. Paro nacional de mujeres, 19 de octubre. Acá empezamos con dos cosas, con un tema que fue específicamente hecho para el paro que tuvimos el 19, el miércoles, junto con la marcha, uh-huh. y luego un spot que hicimos acá en la radio para anunciar ese paro. Así que con eso es como una introducción al primer tema que vamos a tener y que es una ronda de opiniones un poco. Sí, un paro que me parece que también fue, armó muchísima solidaridad, por supuesto, y muchísimo apoyo, además de todo lo que pudimos ver, algunos por TV y otros en vivo y en directo, pero además de eso, además armó una serie de polémicas, bienvenidas en algunos casos, en otros lados no, en otros casos no, pero bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, pero una serie de polémicas que me parece que han estado muy buenas, por lo menos a la interna de lo que es nuestro colectivo. aquí, bueno, somos varias las que estamos y varios. Silvia, que ya nos presentamos. Gilda. Liz. Bueno. Y del otro lado del teléfono está Pablo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá empezando un poco esta ronda de opiniones con respecto a lo que fue el paro y a todo lo que suscitó, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que yo estuve en la marcha, estuvimos juntas acá con Gra en la marcha, bajo los paraguas y bajo esa lluvia intensa que no podía acallar el griterío de las mujeres, ¿no? El gritar de las mujeres. La verdad es que la marcha fue conmovedora desde distintos puntos de vista. Yo quisiera, nada, me hice como un apuntecito, uh-huh, como para no perder, ¿no? Como uh-huh, algunas cosas que quería, sí, marcar, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, me pareció una marcha creativamente potente, ¿no? Creativamente potente. Digo, esto de vestirse de negro no solamente es por el luto, digamos, sino me hacía acordar a cuando en el Mayo francés los existencialistas se ponían la polera negra, ¿no? Uh-huh. Donde había, digamos, donde en esta cuestión de la existencia estaba en oposición a la esencia, ¿no? Entonces me parecía que ahí esta cuestión del ser mujer en esto de lo negro, ¿no?, aparecía como realmente interpelando al orden dado, ¿no? Al orden dado desde hace siglos, ¿no? Porque había realmente, digamos, así como nosotros vimos, qué sé yo, en el Zócalo mexicano, cuando vimos a los familiares de los 43 pibes desaparecidos en Ayotzinapa, y decíamos, este canto es atávico porque viene de la tierra, porque viene de los campesinos. El canto que había ayer era un canto desde las entrañas, ¿no? Entonces había algo del orden de lo ancestral que venía en este grito, ¿no? Y a mí me pareció realmente que cambia rumbos, ¿no? Que hubo algo de la interpelación a este orden dado, a este orden instituido, que me parece que cambia rumbos. También me pareció que fue plural, en el sentido de que, digamos, no toda la gente estaba, digamos, bajo las mismas, las mismas preguntas y los mismos reclamos. No toda la gente reclamaba al Estado, había gente, y tampoco, digamos, había gente que iba por el tema de, digamos, del aborto legal, y otra gente que iba solamente por el tema de garanticemos que no haya más muertes de mujeres. Es decir, que hubo una pluralidad de voces que se plasmaron ayer, digamos, el miércoles, perdón. Digo ayer porque estos días es como que siguió, ¿no? Nosotras que lo estuvimos comentando hoy en el programa, fue difícil en algunos momentos no decir ayer, porque hubo una cosa de casi que una transición muy homogénea. Absolutamente. Entre las impresiones de lo que fue en la jornada, porque aparte fue una jornada tardía, ¿no? Digamos, empezó a las 5 de la tarde, ¿no? La concentración en el obelisco, más allá de que todo el día, toda la jornada fue intensa y de mucho debate, empezó temprano el debate, sí, sobre todo respecto de, bueno, la participación o no de los hombres en la marcha, ya de temprano. Después el paro, ¿no? Que se puso en el medio, y el paro donde empezamos ya a tener información de que en algunos casos no se aceptaba que se parara una hora, que en realidad, sí, si pensamos en el horario, todavía es un horario que casi la gran mayoría sale o almorzar o algo, o sea que claro, no había tanta dificultad, ¿no? Claro. Es que incluso esta cuestión del paro era como interrumpir, ¿no? Había algo que había que interrumpir, sí, había, sí, un orden que funciona de determinada manera en lo social y en lo vincular, que había que interrumpir. Entonces ya, digo, simbólicamente ya esto marcaba un punto de inflexión, había, sí, que parar y después ir a, digo, en las escuelas, en las universidades, en las fábricas, en los comercios y todo esto, se paraba, ¿no? Y aún en los lugares donde no se paraba o paraban algunas y otras no, marcaba realmente un punto de inflexión. Eso es lo que a mí me pareció lo que más impactó simbólicamente, ¿no? Sí, el vestirse de negro también para mí tiene esa sensación, que cuando empecé a caminar era como que no había diferencia, todas se movíamos y nos movíamos de cualquier lugar y costaba de poder querer encontrar a alguien porque era lo mismo, ¿viste? Siempre esas cosas es como cuando alguien quiere igualar a todas las mujeres con dolor, sin dolor, con alegría, sin alegría, por distintos reclamos, y eso para mí es importante también, que todas pudieran estar de negro y más con la lluvia, encima capuchas que tapaban o paraguas que tapaban. Lo mencionó una compañera que generaba como unas complicidades en el encuentro con la otra, con las otras, y reconocerse de negro, había un código. Sí, también igual hubo organizaciones que fueron con sus colores, y también hay que reconocer a las compañeras. Y hubo también gente que fue como no agrupada y también se sumaba a las columnas, se sumaban a las discusiones. A nosotras nos llegó distinta información, nos llegó que se había cambiado la consigna, que la consigna era justamente no vestirse de negro. De repente nos llegó esta información por una compañera, que de hecho es militante en una agrupación. Nos pareció curioso esto de que hubiera trascendido esta información de que no, ahora la consigna es al revés. O sea, no, ni siquiera vístanse del color que quieran, sino de no de negro, sino de un color para mostrar mostrar heterogeneidad. Estábamos en la duda de si era algo filtrado, ¿no? Como para desarticular un poco la movida, o si realmente había divergencias dentro de la organización. No sabemos si de la campaña, porque la campaña siguió siendo muy clara respecto de... O sea, estamos hablando de la campaña del Ni Una Menos, que fue la convocatoria original. Claro, sí, igual no todos estaban reflejados en la misma campaña. Y también recordemos que en todo el país se hicieron también las mismas marchas. Sí. Y en el exterior, ¿no? En Latinoamérica, podemos decir que a lo largo y a lo ancho de todo el país, y en Latinoamérica, en España, en varios lugares de España, en Francia, en Italia justamente no se hace, se va a hacer recién el 26, porque no sé, quedaron como atrasados un poco en poder reaccionar. Y sigue habiendo esa reacción, ¿no? 5 ciudades de Estados Unidos. Que son, bueno, son ciudades que siempre tienen algunas significancias en cuanto a este tipo de marchas. En San Francisco, en Arkansas, en Nueva York, siempre han sostenido distintas marchas por distintas causas, realmente que parecen por ahí distintas a lo que sería en no uno piensa, ¿no? Con respecto a además de Estados Unidos. De las adhesiones y apoyos que quizás tal vez no se dieron en esos países movimientos o marchas, pero sí lo mencionamos también en el programa, el apoyo del movimiento que es muy reconocido mundialmente, de las mujeres polacas, que se pronunciaron a favor de la campaña, de la movida y de la jornada de las mujeres argentinas, pero bueno, ahora ya lo podemos ampliar a la escena latinoamericana. Pablo, ¿estás ahí? Estoy escuchando muy atentamente, por supuesto. Digo, avísanos si querés opinar sobre algo o poner un poco lo que es para vos o lo que significó, ¿no? Desde tu lugar, desde un compañero que está con el cual compartimos, porque esas son las otras cosas que uno pone acá, ¿no? Como bien decíamos, esa discusión, si varones sí, si varones no, se acompañan, si no acompañan, si van juntos, bueno, acá también está bueno que podamos opinar sobre eso. Sí, todo hubo muchos pareceres al respecto, ¿no? Por un lado, digamos, uno en principio, desde donde lo miré, bueno, como observador, es decir, no estuve en el lugar, y por lo tanto, lo que me quedan son todos registros, de distintos medios, masivos o no, que uno va recogiendo, y determinadas listas de correos, etcétera, en fin, uno va intentando rastrear un poquito por dónde va la cosa, ¿no? Por un lado, me pareció interesante esta interpelación a la idea del paro. Me quería detener en eso un segundo, porque la idea del paro, obviamente, que se relaciona a la mujer con la mujer trabajadora. Y no me parece un detalle menor, ¿no? Porque, en definitiva, se apela a un tipo de mujer, se valora un tipo de mujer o un ejercicio de la mujer, algo que evidentemente se está reivindicando con cierta fuerza, con lo cual es interesante, porque si no caemos en la banalización, ¿no? Permanente, me da la impresión de que lo que ocurrió permanentemente es cierto ejercicio de lavado de las consignas, ¿no? Y en este sentido, bueno, la idea del paro me parece fuerte, importante, con mucha potencia hacia adelante, justamente con esta idea de, bueno, reivindicar a la mujer trabajadora. No, con esto no quiero decir que sea la única, pero sí me parece que es la que se interpelaba desde la idea del paro. Por otro lado, en esta cierta cuestión de la observación que uno ha hecho, ha aparecido, a mí por lo menos yo he notado un montón de cosas, ¿no? Ha salido, me parece que en general se ha, yo, lo que se escucha habitualmente en los discursos es el tema ni una menos, pero en general se suele caer en el cliché últimamente. Es decir, también en los medios, ¿no? Se hace poco raconto de cuáles son las distintas, los distintos reclamos, y en general se suele caer en, bueno, y han venido las mujeres a manifestarse por ni una menos. Unas frases de ese estilo que cierran permanentemente el sentido en el cliché. ¿Sí? En lo que parece obvio y nos dice un montón de cosas, lo que ocurre es que después, cuando uno pregunta, intenta interpelar a otro preguntándole, che, ¿y por qué reclaman? Bueno, ahí se complica un poquitito más, ¿no? Porque la explicación es esa. No, fui por ni una menos. El eslogan. Sí, sí. Nosotros en algunas entrevistas que hicimos y preguntamos, se consideraba de que más allá del ni una menos, la invisibilidad que tenía en gran parte de toda la sociedad, y por eso justamente de hombres, ¿no? Recibimos esa contestación, la invisibilidad que todavía tiene el tema. Si bien a lo largo de estos años, entre el ni una menos del año pasado y en esta, hubo grandes cambios, el decir que existen los femicidios y que tiene un nombre para identificar a estas muertes que están sucediendo y que cada vez es más preocupante, es un avance que no figure como una situación policial, sino que es un hecho social lo que está sucediendo y que hay que tomar de alguna manera otro tipo de formas para que se entiendan. También era lo que muchos decían. Yo creo de que, bueno, más allá de eso, también a esto nos hablamos de mujeres, pero la consigna incluye a las lesbianas, a las trans, a los trabas. A mí me hace un poco de ruido esto de que incluye a las lesbianas, son mujeres también. Claro, pero bueno, han pedido esa identificación, esta explicitación en las consignas. Realmente fue una de las cosas que yo también, nosotros lo discutíamos un poco. Sí, hay espacios de géneros, de género, perdón, de hombres o de varones, como nos queramos definir. Donde, por ejemplo, los gays no participan porque no se sienten incluidos en ese espacio, porque no sienten que su problemática, sus necesidades, sus expectativas, nada, sí, tienen que compartirlo con nosotros. Por eso, a mí también me llama la atención que no importa la cuestión biológica, ¿verdad? Alguien que se define como lesbiana acompañe un movimiento de las que no se definen lesbianas. Bueno, eso es muy coherente en realidad, si uno lo piensa. Los gays, a ver, lo que tiene justamente, hoy estábamos hablando en el programa de trascender la cuestión biológica y la cuestión del sexo biológico y hablar de un paradigma machista, ¿no? Correcto. O sea, y que todo lo que se vincule a ese paradigma machista es lo que termina siendo violentado, dominado, subyugado al paradigma machista. Entonces, los gays, los homosexuales, bisexuales, o todo aquello que se relacione con lo que no corresponde, con lo que no entra supuestamente no entra dentro del paradigma, claro, de la mentalidad patriarcal, el paradigma machista, termina siendo violentado, y en cambio las lesbianas se enmarcan dentro de un género que ya es oprimido, que ya está en un estado de está subyugado por el paradigma machista. Entonces es una fuerza de resistencia, un espacio de lucha dentro de otro espacio de lucha como lo es el feminismo. Claro, con ese criterio que amplía el horizonte, también tendríamos que haber estado entonces los hombres, que también somos menoscabados, somos dominados, somos subyugados. Totalmente. Y a veces, realmente atrofiados por el paradigma machista. Totalmente. O sea, con ese paradigma, mirada tan amplia, tendríamos que haber ido todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y eso, voy a decir dos cositas nada más. Una, cierro este punto desde mí. Yo hubiera ido no a acompañar, como nunca fui a acompañar ni a pueblos originarios, ni en otras oportunidades a las mujeres, ni a trabajadores asalariados, que no lo soy, ni nunca fui a acompañar, siempre fue mi problema. Entonces hubiera ido buscando una voz que identifique ese problema en un marco político muchísimo más amplio, como vos bien lo acabas de describir. Lo otro que quería decir era, cortito con el paro, allí donde el discurso hegemónico, la mirada hegemónica se impone casi con crudeza, que es en el barrio, las chicas no pudieron parar. Las chicas de la quesería, de mi cuadro, yo salí entre las 13 y las 14, estuve en la calle, recorriendo todo lo que pude. Las chicas de la quesería, de la verdulería, del almacén, de todo lo que cierra habitualmente a las 14, todas estuvieron trabajando. Cuando me acerqué a las trabajadoras de Coto, de contrabando, una de las trabajadoras de Coto, una en la línea de cajas, estaba con un saquito negro, un pantalón negro y unas zapatillas negras. Y una sonrisa cómplice cuando le pregunté. El resto me dijo que un problema grave sería para ella confrontar con la patronal. Claro. Sí. Y la mirada desde el centro, que protege este tipo de cosas porque tienen que disimular, se diluye en donde se descarna el poder, que es en el barrio. Claro. Nosotros encontramos un solo negocio que puso un cartel donde dijo un solo negocio en la avenida Nazca que dijo este negocio está abierto desde las 13, cierra a partir de las 13, porque convengamos que el paro no es solamente el paro, todas y todos los que quisieran querían ir a la marcha, entonces eso limitaba, no había una posibilidad de dejar los lugares después de las 14, al que le permitían y al que no le permitían menos todavía, y poder ir a las distintas marchas en los distintos lugares, porque esto fue repetitivo no solamente acá sino en otros lugares del país, ¿no? Uh-huh. O sea que eso también son problemáticas que son para pensar cuando uno quiere este tipo de reivindicaciones, cuando quiere salir de esto, de estas problemáticas, y aparte solucionar, para solucionarlo. Está sonando. Sí, bueno, saltó, no sé por qué. Lo tenés programado. No, saltó solo. Era un spot de los que estábamos teniendo. Realmente creo que lo más posible es salir a las calles y visibilizarlo. Y las charlas que se daban mientras uno iba caminando, más allá de que algunos cuantos que no quisieron hablar, muchos nos dijeron que no querían hablar, que estaban ahí, que consideran que estaban ahí, pero que no iban a hablar. Y bueno, y algunos que no habían tenido, tratamos de hacer un paneo, ¿no? No todos venían por un caso que les había pasado, sino porque consideraban que tenían que apoyar estos reclamos. A mí lo que me impactó fuertemente es la cantidad de pibes y pibas. Ajá. ¿No? Sí. Muchos jóvenes de los centros de estudiantes, en el subte viajé con los chicos y las chicas del Esnaola, que venían ahí, ¿no? Y ahí grabé uno de los audios, y cuando le pregunté a esta chica que le hice la grabación, si ella estaba de acuerdo o no que los chicos participaran, ella dijo, pero por supuesto. Por supuesto, o sea, como que ni lo pensó, y las que estaban sentadas con ella dijeron, pero por supuesto. Uh-huh. O sea, había como un acuerdo, ¿no? En que los chicos participaban, en el mismo rango de paridad, que las chicas. Uh-huh. Y la verdad es que había muchos centros de estudiantes, no solamente de escuelas secundarias, sino de terciarios y de la universidad. Me parece que ahí hay algo muy lindo que se está moviendo, que está marcando realmente otro rumbo, ¿no? Se está conversando mucho. ¿Quiere agregar algo, Pablo? Sí, Pablo. A ver. Sé que es difícil, pero hacemos... simplemente iba a decir que muchas de estas cosas aparecen dentro de lo que son los incluidos. Es decir, esta discusión me parece que es... viable, o en todo caso posible, en lugares en los que está, como bien mencionaba Dani, donde está permitido parar, es decir, porque uno está sindicalizado, porque tiene algún tipo de cobertura de algún tipo. Pero sinceramente vengo recién de la escuela de dar clase, y uno de los chicos, charlando justamente de este problema, ¿qué le pasó con la marcha? En fin, empezamos a conversar y me dice, y bueno, profe, ¿pero qué quiere? Si se fue a comprar un porro, cuando viene le tengo que fajar. Es decir, aparecen una cantidad de cuestiones dentro de este, pongámosle en el terreno de lo laboral, si ustedes quieren, hay un 30% de personas que no está por lo pronto en blanco, dicho esto por el INDEC, por supuesto, pero tantos otros que están excluidos, marginados. Por lo tanto, entonces, también, así como está, y efectivamente comparto esta idea de cierto valor que se le da desde las instituciones o desde las distintas organizaciones, pero también la cantidad de espacios, la cantidad de lugares, la cantidad de lugares en los que esto no es posible ni siquiera de ser revisado. Sí. Y en todo caso, volveríamos, lo hemos hablado en otras veces en relación a los medios, ¿no? Se ponen ciertos temas en agenda, valiosos, casi vanguardistas, diría en algunos casos, no sé si este es el caso, pero en algunos, en los medios, y sin embargo eso no tiene interpelación en muchos otros lugares. ¿Por qué? Bueno, me parece que nos habla de cierta cultura, algún intelectual la ha llamado cultura palermitana, en el sentido que se arma una agenda desde los medios que están en Palermo. No creo que este sea el caso, necesariamente, porque los orígenes son bien distintos, pero siempre se recalca que este tipo de movidas se ha generado gracias a periodistas del diario La Nación, de Radio Continental, del Grupo Clarín. Grupo Clarín. Siempre es bueno mencionar esto porque es desde dónde se está enfocando y por qué también en algún punto no interpela a determinados sectores. ¿No? Entonces, simplemente tiene un interrogante por los excluidos y por tantos otros chicos y chicas que no, aún casi ancestralmente, siguen interpelados por un discurso que parece inmodificable. Sabés que me diste pie para, habíamos preparado algunas cuestiones musicales muy breves, que no son para escuchar el tema, sino para plantear y dejarlo. Seguramente podemos hacer otra charla similar a esta, pero enfocando a ver hasta dónde nos ha formado, por ejemplo, la música. En otro caso podría ser el cine, la literatura, ¿no? Hasta dónde nos ha formado en esta, hasta dónde nos constituimos con esas cosas. Vamos a un tema musical, 1:25. De amable. Amablemente se lo pido acá a la señorita. La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchino y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Bueno, digamos que este es un tema que tuvo en su momento, se escuchaba, digamos, ¿no? Fue hecho en 1930 por un tal Iván Díez. La música es de quien lo está cantando, Edmundo Rivero. La última grabación que encontré fue de 1963, que es esta que acabamos de escuchar. Pero este aquí, que encontré un posteo en una página que visito con cierta frecuencia, que se llama Todo Tango, que es interesante, un posteo de Elector, que dice: no hay tiempos para las cosas sin tiempos. Esto fue desde antes y más allá de siempre. Si el hombre está dispuesto a cumplir la condena, es cosa suya si conviene o no un buen castañazo. Y está posteado el 24 de abril de 2016. Elector, un filósofo de la violencia. Lo otro que me puse a pensar un poquitito, que claro, 50 años después las cosas habían cambiado un poco. No sé si para bien, porque a ver si se acuerdan de este tema. Ay, cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba por arriba. barra. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. Vení, Raquel. Bueno, de aquel sector que definía que si lo engañaba le encajaba 34 puñaladas después de cebarle un mate y estaba bien, pasamos a este otro sector que, bueno, no se ofende, simplemente la comparte con los amigos, con la barra. En los dos casos, 50 años después, lo que me parece a mí, sigo viendo, es una cosa. Es un objeto, propiedad de alguien que o lo achuro con 34 o lo comparto o hago con aquello lo que se me da la gana. Digo porque, para dejar planteado esto, como lo dije al principio, ¿no? Hay cositas que nos han ido formando. Esto seguramente muchos de mi generación lo hemos bailado. Yo no lo pude cantar nunca lo pude cantar. Pero sé que lo bailé, esto sí, porque esto se ponía en las rondas finales de cualquier reunión. Sí, bueno, esas cosas de que a veces uno escucha, no escucha lo que está pasando, ¿no? Y se engancha con una música que es muy entradora y que realmente... con el chingui chingui, ¿no? Un mensaje, pero es un mensaje, digamos, sí, de lo que vos decís es cierto, tendríamos que ver también, porque cuando ponemos abiertamente las cosas, seguimos escuchando los tangos, donde casi siempre están maltratando o están... Esto es muy grosero, las dos cosas. Sí. Que elegimos dos ejemplos muy muy groseros, pero vos tenés zambas preciosas, por ejemplo, como la López Pereira, que te dice en determinado momento que me has dicho que no me quieres, pero ese no es un motivo. Me privas de tus miradas y yo sin ellas no vivo. Escuchame, flaco, si no es un motivo que no te quiera, ¿qué cosa es un motivo? Y eso desde chiquitito lo canto yo. Hay que hacer un esfuerzo enorme para deconstruir aquello. Sí, bueno, de eso trataba un poco. Muchos hablaban de desconstruir esa imagen que tienen, que les enseñaron, que lo llevaron a los hombres. Digamos, es una voluntad que hay desde los hombres de pensar que eso lo tienen que desconstruir y volver a construir en base a lo que está pasando. Por eso también está el tema de que participen o no. Yo entiendo que si no pueden entender y si no tenemos una posibilidad de diálogo, no van a entender, no se van a sentar con simplemente alguien que le diga una frase o algo, sino que es una construcción día a día, caminar día a día y ir cambiando las cosas. ¿Y cómo se genera este otro sentido común, ¿no? Donde vemos algunas atrocidades ahora, que vos decís, hay reggaetones que he estado escuchando estos días, que son realmente tremendos, y que tienen más de 300 millones de visitas en el YouTube. Yo lo leí varias veces, no lo podía creer. Más de 300 millones de visitas. Claro, digo, hay una difusión de cierta sexualidad y de cierta objetivación de la mujer, no sé si es correcto como lo dije. Que no viene solamente desde el hombre, ni desde las letras de hombres, sino también desde la mujer misma, dentro de lo que es todo el circuito comercial de la música. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero no viene mal recordarlo, que son las propias artistas femeninas las que pareciera que no pueden venderse más allá de estar mostrando un escote, una cola, y todo lo que acompaña eso, no es solamente mostrar el cuerpo, sino tener cierta actitud, qué es lo que está haciendo con las manos, qué con la mirada, bueno, con las letras, ni hablar. O sea, es todo asumirse desde esa postura, desde esa subjetividad, desde esa identidad, que lo naturaliza completamente. Y cada vez más chicas, esto parece una frase que diría una abuela, pero es así, o sea... Depende qué abuela. Depende qué abuela, ¿verdad? Sí. Hay una abuela que se sintió tocada. pero sí, en la cultura popular no tiene solamente que ver con los hombres esto. Por eso yo creo que de falta muchísimo, ¿no? Yo creo que lo que pasó ayer, el anteayer, perdón, seguimos pensando que... Y creo que está bueno que sigamos diciendo, y así nos pase mañana, que sigamos pensando que esto es para seguirlo todos los días, ¿no? Desde cada lugar, desde ese cambio que se da, que fue lo que pasó con, me parece, en el Ni Una Menos. Hubo un cambio que fue dando y llegó hasta esto, y esto es un decir basta, ya como muy definitivo socialmente, ¿no? De todos. Uh-huh. Sí, como pensamientos finales, no sé, para mí los debates que surgieron en estos días fueron totalmente, terriblemente productivos. Uh-huh. Terriblemente productivos. Sí, claro. Coma. Y toda la polisemia que pueda generar esa frase. Sí. Pero me parece que este tema de cómo el patriarcado, la concepción patriarcal o el paradigma machista, como uno se lo quiera llamar, trasciende el género. No solamente lo biológico, pero trasciende el género, me parece que también es algo importante que empezamos a comentar, porque si no nos quedamos en esto de, ah, no, bueno, pero esto es un espacio de mujeres, que dentro de los espacios de mujeres no hay una reproducción de paradigmas machistas, por supuesto que sí. Y esto de la presencia de los hombres también genera, o sea, a mí en particular, yo entiendo totalmente la perspectiva de compañeras que defendieron el punto de vista de por qué la exclusión, uh-huh. O sea, por qué la prohibición, obviamente había hombres en la marcha, pero uh-huh. pero que se, por qué se había planteado uh-huh. de esa manera. Lo entendí sobre todo cuando mencionaron que está bien, sí, son compañeros de espacios de militancia, son compañeros conscientes que están desconstruyendo su rol, pero primero y principal que dentro de los mismos espacios de militancia, ya lo sabemos, hay compañeros que se dicen que son muy feministas, es la palabra ahora de moda, sí. para mencionarlos, pero que en realidad esconden un historial de actitudes que contradicen totalmente a la ideología que proclaman tener. Y que por otro lado, más allá de los, o sea, también por el lado de los compañeros que quizás sí hacen un proceso totalmente totalmente activo en su deconstrucción y en su repensarse desde su rol de hombre, igualmente para muchas de nosotras son una representación de aquel paradigma que nos somete, que nos domina, que nos subyuga, que nos violenta. Entonces, desde ese lado, yo lo entendí, o sea, desde el punto de vista de que no pueden evitar, o sea, ellos siendo hombres, ser la representación física de ese paradigma violento, más allá de las actitudes individuales que puedan tener desde su subjetividad, ¿no? Cada uno. Yo respeto las decisiones, pero realmente no las comparto. Uh-huh. Creo de que no todos, digamos, son compañeros, y realmente si uno quiere, digamos, caminar por algo donde haya equidad, donde haya igualdad, donde podamos de alguna manera defender juntos, y aparte lo que significa socialmente esto, uh-huh. me parece que tenemos que caminar y hacer ese cambio en conjunto. Sí. No solamente son compañeros de militancia, en algunos casos son compañeros de vida, de militancia, de un montón de cosas donde compartimos y hay cambios. O sea, yo personalmente siento que dentro de lo que significa, ¿no? esta radio y todo, hemos construido un espacio muy distinto, ¿no? Que creo que nos da un hablar y un entendernos de otra manera. Creo que las cosas se pueden hablar y se pueden entender. No digo que no haya ninguna cosa, que todo sea maravilloso, ojo, no estoy diciendo eso, pero sí creo que lo podemos hacer conjuntamente. Pablo. Bueno, por supuesto, quedan montones de cosas, pero desde ya, me parece valioso, concuerdo un poco con lo que decías, Gra. Uno en principio parte de la idea de respetar a quienes organizaron tremenda movida, maravillosa movida, tan provocativa, que ha hecho que muchísimos se hayan sentido tocados y hayan dicho barbaridades en algunos medios. Hemos compartido alguna nota del diario virtual de Cristóbal López, minuto1.com, que titulaba Ni Una Menos, el caballo de Troya del feminismo radicalizado, acusando a los organizadores, las organizadoras de la marcha, de feminazis. Feminazis, sí. También hay algunos dichos curiosos, por llamarlo de alguna manera, de Jorge Lanata, en el sentido, por lo tanto, que de alguna manera planteaba que si cada cosa que uno hace con una mujer va a ser un cada cosa que uno hace con una mujer va a ser un delirio, andamos cuestionando cada cosa que se hace. En fin, evidentemente ha sido provocativo y esto me parece para saludar, me parece importantísimo. Evidentemente quedan cuestiones por revisar, coincido un poquito con Gra en esta idea de la cuestión de la participación, ¿no? Y un poco si pensamos en esta idea del paradigma que planteaba Lisa hace un rato, bueno, me parece que justamente, y Dani, me parece que es importante volver a repensar quiénes pueden participar. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, no cierra demasiado que desde Julián Aguada, inclusive, haya saludado el Ni Una Menos. Uh-huh. Sí. Es decir, también nos lleva un poquito a cuestionar, me parece que da para adelante la discusión, ¿no? ¿Hasta dónde abarca esta cuestión? Uh-huh. ¿No? Por eso, así hincapié en la cuestión de clase también. Uh-huh. En fin, me parece que da para mucho, por supuesto, sí. No vamos a indagar en los suplementos de Clarín y La Nación, por ejemplo, sobre cómo se ha abordado el tema en estos últimos días. Sí aportamos la cifra, que andaban preguntando en off cuántas mujeres participaron, la cifra es de 100.000. Uh-huh. Ah, está bien, sí, esa es la cifra que se manejó dentro de... Sí, acá ciertos... en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, en la CAL, claro. Hubo masivamente muchísimos lugares, teníamos un montón de no solo de eso, sino teníamos audios, teníamos un montón, inclusive saludos de distintos lugares, pero bueno, quedará para otro momento y para hacer otro análisis con respecto a las cifras en todo el país y en el exterior también. Que en los medios masivos no llegaron a decir pero se corrió el rumor de que esa era la cifra dentro de los medios alternativos que estábamos ahí tratando de hacer una cobertura. En la RNMA se fue una cobertura un poco fallida, pero bueno, las condiciones climáticas no lo permitieron. Sí, la cifra, quería aclarar que apareció 2 días después en el diario Clarín. Ajá. Uh-huh. Ah, okay. Que evidentemente la debe haber tomado de algún lado. Claro. Sí, sí, sí. Simplemente para cerrar, por lo menos de mi parte, muy contento por lo que vi, y en todo caso, por supuesto, la próxima a uno le gustaría pasar de observador a participante, ¿no? Cambiar un poquito ese lugar, que me parece que Dani evaluaba bien, y en todo caso, bueno, da para pensar, por lo menos de mi parte, esta cuestión de la espectacularización que se hace de los medios de este tema. Es decir, aparecen grandes presentadores y presentadoras hablando de este tema como si nunca en la vida hubieran hablado de crímenes pasionales, como si nunca en la vida abordado las distintas problemáticas que sigan planteando de maneras realmente aberrantes. Sí. Por eso, por supuesto, no vamos a meternos en esta idea de nadie resiste un archivo, pero sí me parece que si efectivamente vamos a hacer una revisión del tema, ameritaría ser un poquito más minucioso, en todo caso, analizar determinados movimientos. Por mi parte, disculpen, pero mi hija necesita comer. Disculpado totalmente. Vamos a pelear un poquitito con alguna tos, alguna fiebre que anda por ahí. Buen provecho. Me voy a acompañar a mi hija. Así que les mando un abrazo a todos. Abrazo. Gilda. Bueno, retomando todo lo que vinieron diciendo, estoy de acuerdo con todo lo que se vino barajando acá. La marcha me parece que, como decía Pablo, que hubo una espectacularización desde los medios terrible. El año pasado también, voy a contar una experiencia que me pasó el año pasado, no este año. Yo trabajo para el Estado, no voy a dar nombres, pero desde un gremio, yo bajo por escalera, y desde un gremio de otro ministerio que está en el mismo edificio, escuchaba como los delegados decían, hay que ir a esta marcha, va a haber un olor a concha, así. Y estaban yendo al Ni Una Menos. O sea, y de eso hubo un montón, que fueron a dar la cara. Me acuerdo de Tinelli con el cartelito de Una Menos el año pasado. Me parece que este año hubo menos de eso, pero que también estuvo. Estuvo el caso que del chabón este chileno, que con el cartel, feminista, después salió que tenía denuncias por abusador psicológico. Me parece que, como decías vos, es una cosa cultural, algo que tiene que ver con la educación y con la cultura que tenemos, y algo que venimos arrastrando hace también siglos, y que va a costar que reformular todo, pero es algo que necesita hacerse, y que estos son los primeros pasos para que lo lleguemos a poder cambiar esto. Mira, antes Pablo, Silvia. No, simplemente me quedé pensando en esto de las relaciones de poder, ¿no? Digamos que esto se instala dentro de un campo de disputa, ¿no? De disputa por el sentido que va a tener, digamos, que tiene esto en el latido social, digamos. Y bueno, y esto cómo se instala en las relaciones de poder que hay en todos los colectivos. Digo, yo me quedé pensando en esto que decías, Liz, que comparto absolutamente. Digo, muchas veces hay un discurso anticapitalista y antipatriarcal, uh-huh, y las prácticas son absolutamente distintas en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. En el cotidiano, en esos pequeños micromachismos cotidianos que no solo tienen los hombres, sino también tenemos las mujeres. Entonces me parece que ahí hay una necesaria deconstrucción de las dos partes. Por eso yo creo que los hombres tenían que participar en la marcha, los hombres tienen que participar en los encuentros con las mujeres. Digo, me parece que si no se discute en el seno de esas relaciones de poder, esto no se puede hacer, ¿no? Porque si no, es una tarea nuevamente reproduciendo lo mismo que criticamos, ¿no? Me parece que ahí hay algo que se tiene que hacer, que poder amasar juntos, ¿no? Totalmente. Como que los espacios de ensayo, de probeta, de, bueno, esto estamos haciendo una simulación de una sociedad en que somos todas mujeres, entonces, no, para mí no sirve, o sea, como que simbólicamente no sirven. Uh-huh. Quizás responda a una necesidad real, quizás como evaluábamos antes, de mujeres que se sientan violentadas en su reclamo por la presencia masculina. Pero en esos casos, también en esos casos, o sea, si vamos a estar vedando la presencia de hombres por esas representaciones, en los casos en los que nos encontremos con gente que no debería estar ahí, porque sabemos que son una contradicción con su propia, contradicen sus prácticas a lo que ellos proclaman, ejercitemos el scratch también en ese momento, ¿no? No los vedemos porque no los queremos ver, o sea, como si se pudiera invisibilizar ese hombre que sigue estando dando vueltas por ahí, pero no queremos ver, no queremos que nos toquen, no queremos, no, bueno, hay que confrontarlo. Exactamente. Sí, y creo que no lo tienen que confrontar solamente las mujeres. Exactamente, también. Exactamente. Sí, también nosotros tenemos que decir, no tengo nada que ver con eso. Gilda me dio un pie recién, antes me lo había dado Pablo, yo estuve obsesionado con el tema de la música y cómo nos impacta y cómo nos forma y todo lo demás. Y del otro lado, allá en Montevideo, justamente donde corre el poder, como decíamos recién, en el barrio, la murga es una de las cosas que va, cuando quiere y cuando tienen la capacidad, van tratando de cambiar alguna cosa. Perdónenle algunas cositas que me parece que por ahí no están del todo ajustadas. Pero la Gran Muñeca este año hizo un cuplé que se llama Machistas. Tomamos un par de minutos de ese cuplé y lo compartimos. Un, dos, tres. Me educaron como un caballero, pero cambiaron los puntos de vista. Porque los actos que antes eran muy buenos, ahora seguro que son actos machistas. Yo te juro que no me di cuenta, yo solamente quise abrirte la puerta. Me lo enseñaron desde chiquito, no me mandes a otra parte con mi pito. Pasa que mi abuelo era gallego y a la costumbre yo me pego, no es una cuestión de ego. No me grites más, no soy un machista, no me grites más, no soy un machista. Yo me crié con mi abuelo gallego. Yo no dije que vos no te mantengas, yo solo quise invitarte a la cena. Yo nunca dije que vos cuides los nenes, solta el cuchillo cuando habla de mi pene. Que vos podés estar parada, lo entiendo, yo solo quise ofrecerte el asiento. ¿Cómo querés que yo esté informado si no entran hombres a tu grupo cerrado? Créeme que esta murga la respeta y por eso un compañero se está dejando las tetas. No soy un machista, no me grite más, no soy un machista. Yo me crié con mi abuelo machista gallego. Hay que darse cuenta de lo mal que me enseñaron, pero era el abuelo, ¿qué le vamos a hacer? Hay que darse cuenta que estás mal de la cabeza si vas en el bondi y apoyas a una mujer. Mucho tipo que se alza gritando de lejos, que marca la calza. Persiguiendo a las mujeres, el paquero se imagina que esa pollera divina se la puso para él. Si cuando va caminando, la acompaña con el auto, no la va piropeando, ya la estás acosando. En la oficina. que en la calle, en la puerta del club. Machistas, hay muchos hombres que son machistas. Y las mujeres también machistas. Ponele que no me suba un taxi porque maneja una mujer machista. Y si no me gustan las mujeres que fuman faso machista. Y si le pego al psicólogo, es violencia psicológica machista. Y si veo a una mujer por la calle y le quiero arrancar las muelas dentista. Y si la llamo por teléfono y cuando contesta no le digo nada y solo le hago... Muchos hombres que son dementes. Que requete que te te machista. Que requete que te te machista. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Un programa que no juega a las escondidas. Yo estaba diciendo en off recién, uy, qué linda mesa se armó, mesa extendida. Extendida, sí, teníamos para rato, o sea, teníamos un montón de cosas, y inclusive a gente a la que le hemos preguntado cosas que seguramente habrán estado esperando esos audios, que seguramente los volveremos a reponer en algún momento con... Sí. No vamos a agotar el tema en el día de hoy. No, porque hay otros temas que también estaban relacionados con esto y estaba bueno para tocarlos. Exactamente. Una actividad que se desarrolló el día antes, el día martes, y que me llamó poderosamente la atención, que contrastó la escasa cantidad de personas que acompañó esa actividad. Eran como mucho 100 personas en la esquina de la legislatura. Fue la conferencia contra la violencia institucional en los barrios. Una cosa realmente gravísima que nos pasa desde hace mucho tiempo y que se visibilizó de una forma, irrumpió, digamos, ni siquiera así irrumpió en la agenda de los grandes medios, pero de alguna manera irrumpió con la tortura que padecieron dos integrantes de la Garganta Poderosa hace apenas unos 20 días atrás, ¿no? Aproximadamente, allí en la Villa Zabaleta y 21-24. Se armó esta organización, pero primero, que es la ROCVI, Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional. De esa organización forma, de esa coordinadora, digamos, forma parte la CORREPI, que todos conocemos, y justamente María del Carmen Verdú era una de las personas que estaba exponiendo en esa conferencia de prensa, que se armó esto dentro de la legislatura, en un salón digamos que marginal de la legislatura, entrando por la calle Hipólito Yrigoyen, que quedó chico, el salón sí quedó chico, y afuera una radio abierta donde se trataba de reproducir lo que estaba ocurriendo adentro. Vamos a escuchar el comienzo, porque me pareció muy importante, es muy breve, pero fija desde dónde comenzamos a tomar el tema. Las organizaciones que integramos la ROPI, la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional, sabemos que la organización y la lucha está la respuesta para combatir todas las torturas policiales, las tareas de inteligencia sobre los referentes políticos del barrio y sobre las organizaciones sociales y políticas, y todos los atropellos de las fuerzas represivas del Estado. Queremos volver a remarcar que esto no empezó con este gobierno, que esto es una herramienta del Estado para combatir a los que somos pobres, y está en nosotros, los pobres, en organizarnos para combatir la injusticia. Bien, esto marcó, digamos, en varias oportunidades el eje desde donde se tomaba esto. Y me parece, por lo menos yo lo viví como un hecho importante que se marcara esto, sobre todo después de haber visto la convocatoria para una actividad en la puerta de la Villa Zabaleta, en la entrada de la Villa Zabaleta, por decirlo, dije puerta, un disparate, en la entrada de la villa, en la cual se convocaba a repudiar o denunciar las actividades de los grupos de tareas 2016. A mí, por lo menos, me parece que marcar que hay esta vinculación con lo que ocurrió en la dictadura, quienes tenemos una idea de lo que pasó en la dictadura, tratar de hacer una equiparación entre los grupos de tarea y esto que está ocurriendo, me parece que es un disparate. Y además, marcar 2016 Muchos sí. pensarán que 2016 es el año de inicio de estas actividades tremendas de torturas y demás contra los chicos, fundamentalmente los chicos pobres, ¿verdad? Bueno, allí arrancó Verdú y vamos a escucharla un poquito. En el mes de abril de este año, lo que decíamos era: vamos a empezar a sufrir una vuelta de tuerca represiva como pocas veces hemos visto en nuestra historia reciente en estas últimas décadas. Vamos a empezar a padecer muchas más detenciones arbitrarias, muchas más muertes por el gatillo fácil, muchas más muertes por torturas, en cárceles, en comisarías. Bueno, hoy esa evidencia ya está sobre la mesa. En esta época del año, ustedes lo saben todos, porque nos acompañan cada vez que hacemos la presentación del archivo de casos y del informe de la situación represiva en Plaza de Mayo, este año, el 2 de diciembre, nos vamos a estar esperando allí, como siempre, en Plaza de Mayo. Cada año estamos sumando más casos y nunca hemos tenido un índice decreciente. Ahora, los números que estamos viendo, en este momento que estamos haciendo el conteo ya sistemático para tratar de cerrar los datos del año, para después agregar lo que quede de octubre y noviembre, nos tiene a nosotros mismos, en casi 30 años de militancia antirrepresiva, espantados de los datos que estamos manejando. Estamos hablando de prácticamente un muerto por día en algún lugar del país por el gatillo fácil o por la tortura. Estamos hablando de reapariciones como la de Héctor Eusebio Sosa, el policía del COT, que todos hemos visto en ese video, que afortunadamente las redes sociales dieron visibilidad y lo pudimos reconocer para nuestro espanto también, y la palabra espanto bien vale en este caso, un hombre al que desde 1999 venimos persiguiendo por juicio y castigo, porque no tiene uno, tiene tres fusilamientos de gatillo fácil comprobados, tres veces absuelto, nunca expulsado de las fuerzas, hubo un amague de exoneración en algún momento en que políticamente convenía que algún funcionario le dijera a la mamá del Frente Vital: quédate tranquila que lo exoneramos aunque no haya sido condenado. Lo cierto es que allí lo vimos al inspector Sosa, lo conocimos cabo en el 99 cuando mató al Frente Vital, lo volvimos a ver en 2006 ya sargento primero ascendido en Vicente López cuando mató a Jonathan y Emanuel, y ahora lo vemos inspector en una camioneta del COT cagando a palos y estrangulando a un laburante que solamente quería que le corrieran el patrullero para poder sacar su camioneta. Y sabemos que no es el único. De la misma manera que sabemos que no es una simple cuestión de continuidad y que si echáramos de las policías a todos los Sosa del mundo estarían resueltos nuestros problemas. Porque en los últimos dos juicios orales en los que Correpi intervino y logramos condenar policías, autores de fusilamientos de gatillo fácil, los tipos eran más jóvenes a veces que nuestros propios compañeros. Alejandro Aguirre Mansur, el último federal que logramos condenar con una pena de 20 años de prisión en Mercedes porque asesinó en Moreno a pesar de ser federal, tiene hoy 24 años, tenía 21 cuando fusiló a Carlitos y Emanuel. Entonces que no nos vengan, con esto es un problema de resabios de la dictadura solamente, y esto se resuelve si todos ustedes, en lugar de andar haciendo escándalo en la calle, se van a los institutos policiales a dar un cursito de derechos humanos a los cadetes para que cuando salgan a la calle sepan lo que tengan que hacer. Estamos muy preocupados porque en el escenario que estamos viviendo no son solamente las víctimas propiciatorias de siempre, los jóvenes, los pobres, los diferentes, las minorías o mayorías discriminadas desde el poder, las víctimas de este hostigamiento de parte del conjunto del aparato represivo estatal, y como bien señalaban los compañeros, no porque se les salió la cadena y lo hacen por la propia, sino porque hay explícitas directivas de los poderes ejecutivos, porque hay normas expresas dictadas por el poder legislativo que los habilitan, y porque hay jueces y fiscales que cumplen con su función de legitimar la represión y garantizar la impunidad de los represores. Estamos hablando de un momento de recrudecimiento de la política represiva de tal envergadura que ni siquiera tienen que dar vergüenza de mostrarle a los trabajadores de prensa que los espían. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5.

veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. ¿Qué pasó? Abrimos una ventana a la soledad. ¿A la soledad? No, no me digas que llegó. Sí. ¿Ya está acá? Sí. Ya está el... Permiso. Sebastián Dantí. Sí, sí, soy yo. Soy yo. Espere, espere, espere. Sí. Yo sé que a usted no le gusta, pero sí, sabe, ¿no?, que tenemos a un amigo nuestro también acá. ¿Ah, sí? Hola. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? Hola, Martín. Ahora sí. Sí. No lo queremos perturbar en nada, ¿eh? Porque sabemos que salir de su ostracismo y venir hasta acá tiene las, sus cosas. Sí, es más, hoy no, directamente no voy a hacer una columna. ¿Ah, no? Ajá. No, hoy los vine a visitar. Bueno. Sí. Sí, más traje un canastito. Ajá, a ver. Algunas cositas ricas que hago ahí en el campo. Ajá. Tengo un local que se llama Sobra Sabor. Sí, me gustan mucho los anagramas a mí. Sí. Le iba a poner robas obras también, pero... O sobar rabos. Pero me quedé con Sobra Sabor. Sabor. Sí, traje para picar, voy sacando ahora, si querés, hacemos un poco acá de espacio en la mesa, ¿no? Espera que ya voy, sí, corriendo la cosa. La netbook. La PC. Mira, este es salchichón de ombú. Sí. Ah, hay que cortarlo muy finito, el salchichón de ombú, porque pincha. Ajá. Pincha. Así que hay que cortarlo finito. Traje ceviche de tierra adentro, que no es que tiene tierra adentro, se llama así. Lo hacemos con perdiz. Ajá. Un ceviche, ajá, hecho con perdiz. Traje queso de ortiga. De ortiga. Sí. Sushi de buey. Sushi. Sí. Y mi especialidad, que es paté de pájaro Twitter. Que es un pájaro de por ahí que canta todo el día, todo el día. Fui. A veces me hincha pelota ese pájaro, le pego tres perdigonazos y hago un paté. O polenta con Twitter también, que es muy rico, sí. Y de postre, mermelada de soja. Bueno. es que hay mucha soja, no sabemos qué hacer. Pero con todo lo natural que usted trajo, me viene a traer soja. Es que no sabemos ya qué hacer con la soja. Es plaga la soja, ¿no? A veces estoy comiendo, no sé, pan con chicharrón de ñandú, que no traje igual pan con chicharrón de ñandú, pero y de pronto se oscurece como el cielo, ¿no? Y ahí se viene volando la plaga de soja. Volando, apurate ahí, tranca la puerta, ata a los perros, ensilla la tranquera, mete las vacas en el refugio antinuclear y prepárate, pues se viene el tsunami de soja y arrasa con todo. Cuando viene la plaga de soja, arrasa con todo. ¿Conoces el viento pampero? Ya. Yeah. Bueno, el otro, el que era como el diario de Sarmiento. Ajá. El sonda. El sonda. Buah. Cuando la soja ataca es del sojonda. Es del sojonda. Sí. Y achalay ahí. Poca honda. No, perdón. también. Poca soja. Bueno, malaya con el sol. Achalay es una palabra que le robé a Martín, que siempre decía achalay. Sí. Bueno, al sojonda anda a explicarle lo que es la propiedad privada, ¿no? No respeta nada la soja cochina. Si ve un árbol, ¿qué hace si ve un árbol? Ni idea. Lo de soja. Si le decís que se vaya, ¿qué dice? Soja más. Bueno, perdón. El nivel de los chistes estaba. Se me murió un libretista. Se murió un libretista y lo tuvimos que enterrar abajo del plantío de soja. Que crece igual. Plantás un muerto y te crece la soja igual. Ahí sí. Todo lo toma como abono. Bueno, aparte de la comida, ¿saben qué traje? ¿Qué trajiste? Esto. Un álbum de fotos. Ah. Porque, sí, porque basta de esta cosa de mirar fotos en la tele o en las tablets, ¿no? Se perdió un poco tienes razón. En la compu. Mira la foto y alguien te pasa un celular. Es horrible. Ver eso. Sí. Chiquitito, ¿no? ¿No? Podés, que te la abren para que se me y te deforma. Y toca dos veces con el dedo, así para que se amplíen. Sí. Una cosa espantosa. Yo traje un viejo álbum de fotos. Así bonito. Que, sí, vengo una vez al mes y bueno, ¿no? Es como que con todo no lo vengo que a se laburar, vino esta ¿no? vez, con todo lo que se vino. Dije, vamos a comer, vamos a ver unas fotos. Y yo traje unos temas musicales para que Mara pase de mientras, porque la gente por ahí se aburre, no quiere ver fotos, ¿no? No por radio. Y traje unos temas de Julio Soja, que es un cantante muy, muy popular de allá. Y bueno, mientras vemos las fotos, Mara, si querés, mandá un poco. Yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia. Y tu cansancio, bueno, tu anemia. Ahora que no estamos, no que se no estamos al aire. Detrás sí. de mira, tus mira esta foto. A ver. Acá estoy yo. Este, ¿viste que yo les conté el perro del Facebook? Sí, Facebook. Sí, que es el único perro que en lugar de ladrar te hace pulgar para arriba o para abajo. Sí. ¿No? El único perro que tiene dedo pulgar, inclusive. Sí, claro. Después acá en esta otra foto. A ver. Viste que tiene todavía como este papel de calcar. Sí, que y aparte, viste como está viejos, ¿no? ese cosito de tipo puntitos sí, alrededor. El troquelado de la foto. Eso sí. Lo hago yo con una tijerita. No sé para qué quede. No vaya tan rápido que yo la tengo al revés la foto. Ah, tienes razón. Espera, que sí, pero yo también quiero ver. ¿Y bueno, vos, Martín? No, yo quiero. ¿No querés ver? Sí, quiero. En esta otra foto, este es el tiempo de Esquila de allá, ¿no? Ajá. Que se ve que ves que estoy como solo con las tijeras ahí. Pero en realidad no es que estoy solo, es el tiempo de Esquila del bicho, el tapacerebro se llama. Es un bicho. Sí, es un bicho que vive en todos lados, pero nadie tiene como un pelaje de un color que no podemos ver los humanos. Es como que fuéramos daltónicos. ¿A usted le gustan esas cosas medias invisibles, que yo no veo, que no habla? Ya me trajo la otra vez al mineral. Claro, es que para cazarlo también tenés que ir como a veces yo voy así, con las manos así, por caminando por el campo, buscando tocar algún bicho de estos que no se ven. Ah, al tacto lo caza. Al tacto. Y cuando lo agarro así, hay que esquilarlo, porque cuando tiene el pelo muy largo, saca como una cosa que a los humanos nos hace mal y es como que nos tapa el cerebro. Y es un bicho muy migratorio, va por todo el mundo, ¿viste? Y entonces, como que la pelusa esta hay que sacársela, porque viste que a veces escuchás a algunas personas y decís, che, pero este tipo antes era como más, yo lo conozco de antes, era más inteligente o más sensible, todo eso. ¿Qué le pasa? Esa es la influencia del bicho matacerebro. Ah, cuando ¿así no se está, llama matacerebro? Matacerebro, no, era tapacerebro. Sí, el sí, tapacerebro. Sí. Tapacerebro que no le cortaron bien el pelo. Entonces va tapando y nos vamos encontrando todo el tiempo con gente que va diciendo cosas raras y va cambiando las personalidades y va haciendo cosas contrarias a las que dice y no tiene mucho sentido. O dice una cosa y hace otra, ¿viste? Todo eso es el tapacerebro. Pero bueno, estoy yo solo en el campo, entonces hay muchos tapacerebros, entonces no doy abasto a cortarle el cerebro, que encima es un animal difícil de cazar. Pero tampoco quiero levantar mucho a la perdiz, ¿viste? Que todo el mundo esté, ¿no? Es invisible y tangible, eso me quedó claro. Sí, es que no es culpa, o sea, son nuestros ojos. Claro, los culpables son nuestros ojos. Claro. Bueno, tengo una fotito más, ahora porque creo que ya está por terminar la canción. Acá estamos con mi perro, con el Facebook, estamos fumigando pulgones. ¿Fumigando? Sí, estamos ¿con qué fumigando. Fumiga? Y con el agrotóxico. Ah. ¿Qué le parece? Ah. Pero hay algo raro, mirá. Acá, fíjate, esta foto estoy como rodeado de pulgones, ¿ves? Sí. Que se me están subiendo acá. Pero fíjate si no reconoces a uno de estos pulgones. Si no te parece conocido, es más, este pulgón de acá, si no le ves algo conocido. Sí, pero no me doy cuenta. Algo. Pues está cambiado. Ajá. Está cambiado. Pero mira bien, este pulgón de acá sí. Es nuestro presidente. Claro. Parecía que tenía como un globito amarillo. Yo insisto que lo tengo del revés, estoy viéndolo del revés, pero tiene razón, del revés ya se nota que es el presidente. ¿Qué? No quiero contar mucho esto, pero acá en la intimidad, todos nuestros presidentes siempre son pulgones, son los pulgones de la soja. Que cuando Macri era pulgón de la soja, yo me hice amigo de él, un pulgón ahí como tranquilo, ¿viste? Pero después lo fumigás, hacen sus cosas, se olvidan de dónde salieron, porque el pulgón tiene como memoria débil, no se acuerda de dónde sale, después crece, se hacen de pronto presidente, tratan de hablar, fíjate que hablan raro, ¿viste? Que los presidentes, siempre todos los que tuvimos, repasate el listado de nuestro presidente y decís, ¿qué están diciendo? Sí. son porque es idioma pulgón. Es el idioma pulgón. Yo a veces digo, ¿qué está diciendo? Y todos nos quedamos diciendo, ¿qué están haciendo? Y toman decisiones que por ahí para los pulgones están bien. Nosotros no nos damos cuenta. Y bueno, cuestión que yo un día lo veo a Macri y le digo, che, ¿te acordás de mí? Pulgón, pulgón, le dije. Y no, se hacen los desentendidos. No, se hacen cargo después de dónde salieron. Y bueno, se hacen grandes, fuertes. Por eso también después defienden todo el tema del agrotóxico. Fíjate que venimos con una andanada, ¿no? Es que es eso, el agrotóxico para mí los hace crecer, los hace gorditos, los hace así como ambiciositos, ¿no? Los hace todo así. Sí. Claro, bueno. Sí, esas cosas que resisten, ¿no? Tras generación más resisten el agrotóxico. Exactamente. Y aparte, no sé cuáles son los objetivos de los pulgones, ¿no? Ah, bueno, ahí me parece que volvemos. Me parece que estamos al aire. Estamos al aire, continuamos. Sí, bueno, estábamos escuchando a Julio Soja. Ajá. Con Bilonga del 900 y Madame Yvonne. Sí. Y, bueno, el resto de las fotos, voy a estar en la fiesta de la colectiva el 5 de noviembre. Ajá. Voy a tener como un stand donde voy a exponer todas estas fotos que estuvimos viendo y eso, y un montón de cosas más. Todas las cosas que estuve trayendo durante todo el año me van a ver en un rinconcito. Ese fue el coso. Traje ahora una canción que justamente fue elegida por los pulgones. Uh-huh. Para no irse con esta cosa tan así. Es una canción, es un estreno. Uh-huh. Es un estreno, creo que va a ser la canción del verano. Es una canción. El hit. Sí, yo creo que es el hit del verano. Un tema de estreno que lo traje en exclusiva acá para Piedra Libre. Wow, sí, gracias. Sí. No sabemos cómo agradecerle. Fue una columna musical hoy, más que nada. Comimos algo rico, ahora nos quedamos comiendo. Después, las cosas que trajo están muy buenas. Así que nos vamos con este estreno y nos vemos la próxima. Esta orquesta está rara, mi hijo. Cuando ve que están todos borrachos. Lamba, lamba. Por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Esos instrumentos están desafinados. Hace mucho rato que vienen desafinando. A ver un momentito, para el ritmo. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Esos instrumentos están desafinados. A ver un momentito, pare la música, pare el ritmo, pare. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha, está borracha, está borracha.